las casi tres décadas de aplicación sistemática en nuestra región de políticas neoliberales. Estas políticas neoliberales surgen, como ustedes ya lo saben, primero como una crítica al estado de bienestar o a los estados populistas, para usar una expresión más ajustada en nuestra región, en donde se partía de una crítica que tenía que ver con que la excesiva protección por parte del Estado de los distintos actores sociales tendían, esto desde una presunta filosofía liberal, tendían a la falta de esfuerzo, al achatamiento de las sociedades. Este prejuicio muy instalado en los medios de comunicación en nuestros días todavía y en buena parte de nuestra población, esta idea de estos son unos vagos, prefieren que el Estado los mantenga en lugar de levantarse temprano e ir a trabajar, no, uno podría decir que no surge de un repollo como casi nada, como nosotros, ni ninguna otra cosa, sino que viene de un trabajo muy persistente de años, que en el caso del neoliberalismo comienza con su máximo teórico von Hayek, y que en el caso de Argentina tuvo varios profetas incansables, como el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, y toda un elenco estable de economistas devenidos en filósofos o en todólogos que han dado recetas siempre para resolver los problemas de la sociedad en términos de ajuste neoliberal. Ahora hay uno, no sé si ustedes lo tienen identificado, que ya lleva sus años fracasando, aparentemente fracasando con sus pronósticos, de los denominados gurúes de la City porteña, José Luis Espert, uno de los más desagradables de todos. Todos son desagradables, este es un poquito más desagradable porque incluso frunce la nariz cuando habla y demás. Bueno, acaba de decir que la culpa de todo la tienen los políticos, que son unos irresponsables y demás, y esta sociedad indigna que le reclama a los políticos más Estado, cuando acá lo que hay que hacer es Estado mínimo, que financie, que a cambio de impuestos financie una educación básica y una salud básica y seguridad y algo más, y digamos, ese es el discurso troglodita que plantean como solución para los problemas serios que tienen las sociedades de nuestra región, problemas básicamente de desigualdad, que han sido bastante mejorados esos índices, pero obviamente en ninguno de nuestros países, tómese el caso que se tome, se ha eliminado ni mucho menos la desigualdad. Entre otras cosas porque es constitutiva del sistema capitalista, pero sí hay en los últimos 12 años, un poco más, uno podría fechar el inicio de esta nueva etapa de políticas estatales en la región con la llegada de Chávez al gobierno en Venezuela en el año 99, y a partir de ahí una serie de gobiernos que fueron sintonizando en una partitura semejante respecto de cambiar la óptica de la aplicación de políticas, que antes era monotemática en términos de las tres o cuatro certezas inconmovibles del llamado consenso de Washington: reducción o eliminación del déficit fiscal, combate por digamos como receta para el combate a la eliminación de la inflación, que descaradamente estos gurús de la economía lo llaman impuesto a la pobreza, como si eso los conmoviera de alguna manera, apertura indiscriminada de la economía y endeudamiento externo para financiar el crecimiento y demás. A eso aparecen unas verdades de segunda, digamos, de segundo nivel, como el crecimiento que después traería el derrame hacia todos los sectores de la sociedad, nunca comprobado. Todo esto basado en un convencimiento filosófico que el motor de, así como para, uno podría decir que para la línea de pensamiento surgida con el pensamiento de Marx y con algunos otros pensamientos críticos, que el motor que mueve la historia es el conflicto, para estos promotores del neoliberalismo es la competencia. Lo que nos hace mejores a las sociedades e incluso a los individuos sería la competencia. Digamos, una suerte de darwinismo social-económico en el cual los más aptos prosperan y los agentes menos eficientes van quedando en el camino. Sin siquiera, una especie de filosofía deshumanizada, porque sin siquiera prever redes de contención para aquellos, sin entrar a discutir por qué algunos agentes serían más eficientes que otros, pero sin siquiera plantearse una red de protección para aquellos que quedan en el camino. Tal es así que a las sociedades que ha construido el neoliberalismo salvaje se las ha llamado en distintas formas, entre otras como sociedades de dos tercios, con dos tercios más o menos incluidos y un tercio absolutamente afuera de lo que significa la producción, el consumo y por ende de los derechos ciudadanos, de participación, derechos sociales y políticos. Ese estadio avanzado, diríamos, del capitalismo monopolista, como muchos autores caracterizan, ya no es un capitalismo de producción por el cual se busca incesantemente producir más bienes y servicios para que estos puedan ser consumidos, sino que más bien es un capitalismo, por un lado, de consumo para aquellos que lo pueden hacer y por el otro lado, como lo mencionábamos respecto de lo que sucedió en la Argentina, pero esto ha sucedido en buena parte de nuestros países, de valorización ya financiera que incluso prescinde del trabajo humano. En ese contexto, este nuevo modelo de acumulación económica, política y diríamos un nuevo modelo de sociedad que en términos de las relaciones entre los individuos supone el individualismo más atroz, digamos, lo que se ha dicho muchas veces como eslogan, el sálvese quien pueda, en lugar de plantear un esquema solidario. Por eso no es extraño que todas las instituciones solidarias que había diseñado o el Estado Nacional Popular o el Estado Benefactor, como por ejemplo el régimen de previsión social, esto es de solidaridad intergeneracional, digamos, el aporte de todos los trabajadores para que al término de un tiempo X esos trabajadores pudieran retirarse y cobrar una jubilación lo más digna posible. A tal punto llegó la mercantilización casi absoluta de la vida social que eso mismo fue llevado adelante como política pública en varios de nuestros países, el nuestro no fue la excepción con el, la invención de las AFJP, institución económica mercantil que había sido puesta en práctica primero en Chile con, allá se llamaban AFP, creo, Administración de Fondos de Pensión, con esta idea de que cada uno se construye o es responsable o exclusivo responsable de su propio futuro. ¿Qué le hace pensar a, sobre todo a los ganadores, a los que le va relativamente bien, les hace pensar en un imaginario falaz que cuando se puede comprar un auto, puede viajar o puede tener un estándar de vida superior al promedio, es exclusivamente por sus sus aptitudes, sus virtudes, sus elecciones acertadas, y que en todo caso cuando ve frustrado alguno de sus deseos es por culpa de otros individuos que injustamente a él le toca financiar su haraganería o demás. Un individualismo que incluso no logra entrever como parte de esa intrínseca de esa misma política extrema individualista el surgimiento o el crecimiento del accionar delictivo, digamos. En general, el pensamiento, este tipo de pensamiento no se ha detenido a relacionar el negocio de la seguridad como un producto genuino de esas mismas políticas de desinterés del Estado por los ciudadanos. Hay como una ilusión excesivamente pedante de que a alguno de nosotros nos vaya bien y además que vivir en un lugar donde no haya robo, no haya violencia, en donde no haga falta poner alarma, no haga falta poner rejas o no haga falta irse a vivir a 30, 40 kilómetros de donde están los pobres y así recluirse en un espacio más próspero. Bueno, esas sociedades que construyó sistemáticamente la aplicación de políticas neoliberales, destruyendo la producción nacional, destruyendo empleo, empujando a generaciones al desamparo casi absoluto, rompiendo con la llamada cultura del trabajo, esta idea de formarse y crecer en el marco de una vinculación individual, pero también familiar, a la inserción en el mundo laboral, o en el caso de Argentina, visto con mayor dramatismo, muy probablemente que en el resto de los países, la ruptura de un sentido común, prácticamente que se da desde el ingreso del peronismo al gobierno, aunque algunos indicios imaginarios ya estaban presentes previamente, esta idea de una movilidad social ascendente casi ininterrumpida. Digamos, de alguna manera uno podría pensar que la ley de la educación pública es como el puntapié inicial, la ley de Sarmiento de educación pública es el puntapié inicial de ese imaginario de igualdad de oportunidades, alguna de las medidas del irigoyenismo, pero es sobre todo a partir del peronismo que aparece esta idea de que a las generaciones futuras les va a ir mejor que a sus antecesores. Pienso en obras de la de nuestra cultura popular, Mi hijo el doctor, que es un sainete, refleja de alguna manera la ideología, sobre todo de las clases o de los sectores inmigrantes que llegaron al país a realizarse, porque en sus lugares de origen la tenían más complicado por cuestiones de pobreza, de guerra o hasta de persecución ideológica. Bueno, esa ruptura de ese imaginario puso en crisis, en una crisis bastante importante, a la extendida clase media argentina. En lo particular, en el caso argentino, tenemos ahí el fracaso prácticamente absoluto de las políticas neoliberales profundizadas, comenzadas con la dictadura cívico-militar en el año 76, y que se profundizan a partir de la llegada de Carlos Menem en 1989 al gobierno. Si bien el gobierno anterior democrático de Raúl Alfonsín mixturó de alguna manera políticas heterodoxas con políticas más ortodoxas desde el punto de vista monetarista. De hecho, los dos primeros años del gobierno de Alfonsín significaron una búsqueda de políticas todavía de intervención estatal y demás, y a partir de 1985, con la llamada economía de guerra, comienza una serie de planes neoliberales, todos ellos fracasados y cada vez con mayor volatilidad, comenzando por el Plan Austral, luego el Plan Primavera, y finalmente la hiperinflación que coronó la salida anticipada de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación. En los primeros tiempos, los primeros dos años de Carlos Menem también fueron una búsqueda, ya en un sentido más, con mayor claridad, apuntadas hacia políticas neoliberales, hasta que en el año 91 directamente con la ley de convertibilidad ya se desguazado el Estado, y con la amputación de la política monetaria de soberanía estatal, directamente la Argentina quedó momentáneamente controlando su inflación, pero a mediano y largo plazo generando una política prácticamente suicida. A tal punto el triunfo de este ideario fue hegemónico. En los años 90 se hablaba de la hegemonía del pensamiento liberal, se hablaba del pensamiento único. A tal punto fue de este estilo que el gobierno o la fuerza política que se propone para suceder a Carlos Menem en el año 99, bueno, por ahí anda un spot famoso de Ramiro Agulla, en el cual De la Rúa mira la cámara y dice: dicen que soy aburrido yo. Bueno, dice una serie de cosas y al final dice: vamos a seguir con la convertibilidad, un peso, un dólar, pero sin corrupción. Ese es el resumen más brillante de la propuesta que venía a traer el elenco político de recambio a el gobierno de Carlos Menem, que ya se impone en las elecciones al término de su primer mandato con niveles de desocupación altísimos, andaban por el 18-19%, y con ya un atraso, lo que había sido una solución comenzaba a ser un problema, el atraso cambiario que significaba haber atado al dólar, al peso. No sé si ustedes tienen recuerdos personales de lo que significaba eso, pero pero para ejemplificarlo, se supone que la base monetaria de un país tiene que guardar, si bien es convencional y es parte, como yo señalaba recién, de una política que se puede dar a un Estado cualquiera, de cómo manejar esa emisión monetaria, la paridad con divisas externas y demás, pero de alguna manera hay una relación objetiva entre el tamaño de esa economía y el circulante, o como también debería haberlo entre la paridad entre el peso y el dólar, que en este caso que no solamente podría ser dado por la escasez de la divisa o por las operaciones para que efectivamente esa divisa esté o no esté. Bueno, durante poco más de 10 años la Argentina vivió en una ficción por la cual la producción global de la Argentina era semejante a la de Estados Unidos. Y durante bastante tiempo, si seguimos con esa analogía, la producción de la Argentina era superior a la de la Unión Europea, porque un euro costaba 85 centavos de peso. Eso significa, como se decía en aquella época, dólar recontra bajo, lo cual supone que a cualquier inversión productiva sucumbe ante la idea de importar y simplemente comercializar productos traídos de otros lugares. Eso es una, digamos, dinamita toda posibilidad de desarrollo productivo local, y más allá, chauvinismos al margen, uno podría decir, bueno, y si a nosotros no nos tocó hacer industria, no nos tocó hacer industria. Si uno, cada tanto uno piensa como piensan los que hablan por televisión, así, superficialmente. Entonces, bueno, dejémonos de joder, lo nuestro es el trigo, el maíz y la soja y no mucho más. El problema es que el trigo, el maíz y la soja alcanza para el 10, 20% de la población, no alcanza para todo. Entonces ahí es donde hay una pretensión excesiva que no cierra. La idea de plantear semejantes políticas públicas y someterla a elecciones periódicas de carácter democrático. Digamos, ahí es donde hay una crisis, que es ni más ni menos lo que sucedió hacia fines del 2001, en donde la crisis recesiva que ya se vislumbraba desde el año 97-98 llega a su fin y ya el régimen democrático que venía en deuda, digamos, con una crisis de participación por parte de la ciudadanía muy importante en los comicios previos a la crisis de 2001, que fueron unos meses antes, en octubre, surgió por primera vez con mucha fuerza, no ya el desinterés pasivo de un sector de la población que siempre ronda el 20%, entre el 20 y el 25%, sino que ya aparecieron con mayor frecuencia fetas de fiambre metidas en los sobres, o hasta apareció un movimiento yo diría con mucho de antipolítica, denominado 501, no sé si lo recuerdan. 501 refería que por la ley electoral, uno, si está a más de 500 kilómetros de su domicilio electoral, está exceptuado de concurrir a las elecciones. Entonces, un movimiento y muy protagonizado por sectores juveniles, que le decían Movimiento 501. Creo que uno de los epicentros que habían elegido era Tandil, porque estaba, creo que Tandil está a 500 y pico de kilómetros de acá de capital. Entonces se organizaban, era la organización del desinterés político, o sea, se organizaban trenes y todo para ir a Tandil, al mero efecto, obviamente testimonial, porque no se conoce a nadie que haya sido severamente castigado por no votar en una elección, no pasa nada. Hay, después lo llaman de la justicia electoral y finalmente siempre hay amnistías. Con lo cual nuestro sistema es obligatorio, pero tampoco es tanto. Pero lo cual evidenciaba en un gesto, yo diría casi posmoderno, pero evidenciaba un hastío y una carencia de representación, ya no por alguna de las opciones electorales concretas, sino por el régimen político en su conjunto. Son años, yo ahora no tengo los números, pero son años en que entre votos impugnados y votos en blanco sumaban alrededor del 10% de los votos realmente efectivos, lo cual es una barbaridad, es muchísimo a nivel nacional. Era mucho más que... era tercera o cuarta fuerza en las elecciones. Lo cual puso en tela de juicio esta... algo que desde la teoría se podía profetizar, pero que se había demorado bastante tiempo. Esta idea de planes de ajuste que explícitamente excluyan un porcentaje importante de la sociedad va a tener serios problemas de legitimación, por ende cierra con represión. Esta era una, es como una vulgata de cómo funcionan las sociedades democráticas desiguales en cuanto al económico o con profundas desigualdades. Sin embargo, ahí la ideología, volviendo al viejo Althusser o al propio Gramsci, jugó su papel y resignó durante bastante tiempo a las mayorías populares en Argentina. Digamos, todo este periodo entre el 89 y la crisis terminal de 2001 en la Argentina y en general en el mundo predomina un discurso de la globalización como única posibilidad. Digamos, se construye un relato que muy eficaz por su verosimilitud, de que el mundo está fatalmente integrado y que no hay posibilidad alguna de desconectarse. En los medios periodísticos afines a este pensamiento se decía estornuda Londres y se refría a Buenos Aires, refiriéndose a las plazas financieras. Lo que las sucesivas crisis que fueron teniendo estas economías neoliberales de países periféricos, que fueron adoptando distintos nombres, como todo dato de particularidad, fueron adoptando terminologías locales. Fue el efecto tequila, una crisis de la economía mexicana, el efecto, una de las tantas crisis argentinas se la denominó el efecto tango, el efecto vodka, que fue una crisis de la economía rusa que había crecido superficialmente, y bueno, y así de seguido. Pero digo, todas estas expresiones hacían referencia a que la crisis que en algún lugar del mundo, la crisis económica que apareciera, iba a afectar irremediablemente al resto. Es decir, todas eran malas noticias, con lo cual no había posibilidad alguna de pensar en un proyecto de ampliación de los estrechos márgenes de soberanía en los que habían quedado los estados nacionales. Es más, a caballo de la tecnología, la incesante incorporación de tecnología a nuestras vidas cotidianas y demás, se llegó a pensar que con estos márgenes restringidos de voluntad política por parte de los estados nacionales, más la superación tecnológica de las fronteras, de las caprichosas ya a esa altura, fronteras terrestres en que habían sido dibujados en el siglo, básicamente en el siglo XIX, en nuestros mapas nacionales, ya era casi absurdo pensar, por ejemplo, en el caso que nos convoca a nosotros, en políticas de comunicación, si va todo por satélite, internet y demás. Es un ejercicio ocioso pensar en los viejos términos del Estado Nacional que intentaba planificar, controlar, el verbo que querramos usar, sus sistemas de medio, democratizar, digamos, sean estos términos peyorativos o laudatorios. Esa idea de el mundo fatalmente conectado por un suceso lamentable, no son pocos los autores que lo atribuyen a ese suceso, que casualmente es en el año 2001 y es unos meses antes de que estalle la crisis en la Argentina, aunque no están directamente vinculados, por supuesto, es el atentado a las Torres Gemelas. Digamos, toda esa idea de se acabó el conflicto, hay una sola forma de hay un solo sistema triunfante que es el capitalismo salvaje, hay una sola forma de gestionar estas sociedades que es el modelo neoliberal, se acabó la historia, yo creo que lo mencioné, hay un famoso libro de un autor norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, llamado El fin de la historia. Con El fin de la historia, ¿qué estaban diciendo? Lo estaba discutiendo a Marx y le decían, así como Marx sostiene la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, cuando le dice El fin de la historia, dice se acabó, no hay más lucha de clases, lo único que hay es esto era todo lo que había. De repente, de la manera menos pensada posible y seguramente menos deseada, rebrotan conflictos que nos devuelven a la historia, muy probablemente de la peor manera, en donde aparecen distinciones muy, muy poco comprensibles desde nuestras latitudes de Estado religioso, discusiones aparentemente religiosas, pero que también tienen base material en todo lo que tiene que ver con los recursos energéticos no renovables, como el petróleo, que sobre el cual está sentado Medio Oriente. Bueno, una serie de cuestiones que ya no son al estilo del siglo XX, donde dos modelos ideológicos, como durante la Guerra Fría, se disputaban la primacía en el mundo, si el capitalismo o el socialismo al estilo soviético, sino que aparece esta nueva visión del mundo, que es coincidente con las crisis ya irresueltas que planteaban las políticas neoliberales en regiones como la nuestra. En ese contexto es que con el surgimiento de los distintos gobiernos, tenemos ahí en el año 2003 aparece empiezan a aparecer hechos, Ricardo Foster, me gusta el término, él lo hace respecto del kirchnerismo, pero uno se lo podría aplicar al resto de los gobiernos. Empiezan a aparecer hechos anómalos en la historia, digamos. No entraba en el relato normal un tornero mecánico presidente de Brasil. Eso no estaba escrito en ninguna parte. Es de alguna manera una anomalía de la historia brasilera. No estaba presente en Bolivia un indio, aymara, o que habla aymara, exactamente no sé cuál es su pueblo, porque son múltiples los pueblos que integran el Estado plurinacional de Bolivia, llegando a la presidencia de Bolivia. Un, y quizás la experiencia más frustrante. Un obispo católico popular que llega tras más de 40 años de dictadura de Stroessner a la presidencia del Paraguay. Un economista formado, economista que después nos fuimos enterando, que es Boy Scout y es formado en la Universidad de Lovaina, es decir, es jesuita, católico practicante y de profundas convicciones, como Rafael Correa, llega a la presidencia del Ecuador, pero en representación de movimientos sociales semejantes o comparables a los de Bolivia, entre campesinado, mestizos, naciones originarias. Una expresión del peronismo en la Argentina que reivindica, cuando ya nadie lo esperaba, reivindica la historia militante de toda una generación de los 70 y produce una síntesis muy rara entre el peronismo del 45 y el peronismo, la versión de los 70, y niega la versión del peronismo de los 90. Bueno, una cosa rara que está ahí en definición y que realinea de alguna manera al espectro político argentino. En el caso de Uruguay, un frente político de izquierda en un país muy previsible, con un sistema bipartidista inquebrantable. En Uruguay se podía hacer rojo o blanco, colorado, perdón. No me sale colorado por el barrio en el que nací, le decimos rojo, pero en otros barrios le dicen colorado, aunque en Uruguay colorado quiere decir otra cosa. Colorado y blanco, que venía ya de la lamentable independencia de la banda oriental del Uruguay, que no se dio en los términos que hubiera sido deseable para el proyecto americano de entonces. Y aparece un frente muy amplio, como su nombre lo indica, que incluye desde algunos sectores que optaron en los 70 por la política armada hasta el Partido Socialista Uruguayo y en el medio el Partido Comunista y Centrales de Trabajadores, bueno, un conglomerado. Es decir, se comienza a dar lenta pero inexorablemente una aparición de gobiernos en la región que empiezan a llamar la atención respecto de lo que yo propongo para analizar este tiempo reciente, que es analizarlo en términos de la tensión entre ruptura y continuidad con las políticas neoliberales. Muy probablemente, si uno se pone en muy estricto, puede decir que hay demasiados índices, indicios, indicadores que uno podría tomar para decir que hay cuestiones estructurales que siguen predominando y que son de la, si se quiere, de la anterior etapa. Pero también hay muchos e insoslayables indicadores con matices, con distintas velocidades según los países, con profundidades diversas, pero que configuran un panorama de la región muy distinto al de las dos o tres décadas anteriores. ¿Cuáles son los factores históricos? Bueno, ahí hay distinciones. Con motivo de las elecciones en Brasil, han estado, si ustedes estuvieron leyendo algo, han estado apareciendo estadísticas. Además, se habla de, a través de los tres gobiernos del PT, de la sumatoria de 40 millones de nuevos integrantes de la clase, de la, lo que podríamos llamar la clase media brasilera. Bueno, muy probablemente esa incorporación tenga que ver en parte mayoritaria con la voluntad política y con las políticas públicas diseñadas por los gobiernos petistas, pero por otro lado también de que parten de Brasil partía de un piso ínfimo de clase media, digamos. Brasil, pues, con la monstruosidad de su tamaño, Brasil hoy ha superado los 200 millones de habitantes, es decir, más de 5 veces, pero pongámosle 5 veces la Argentina, así que para que se den una idea. Es más, lo que acabo de decir, 40 millones de nuevos integrantes de la clase media, es como si la población argentina entera pasara de ser pobre a ser de clase media. Pensémoslo, es impensable, digamos, por el tamaño de movilización de recursos que eso significa. Pero digo, muy probablemente eso tenga que ver con que Brasil era una de las sociedades más desiguales durante el siglo XX de nuestra región. O un caso semejante, aunque no está tan cuantificado, es el de la sociedad boliviana. Ayer veía por televisión, no lo conocía ese fenómeno, un tipo de vivienda era un informe de la televisión española de mucha mala leche, que medio que lo pasó el programa Víctor Hugo Morales, Bajada de Línea en Canal 9. Era un informe que hablaban de las viviendas de los nuevos ricos, los nuevos ricos cholos, decía. Cholos es una denominación despectiva, aunque a su vez ellos la asumen como propia, de las clases altas hacia los indígenas, los collas, los mestizos y demás. Cholo sería asimilable a los negros, digamos, o a los cabecitas negras, como se decía en otra época en la Argentina. Entonces inventaron un término que se llama los cholets. ¿Qué son los cholets? Bueno, son tipo de vivienda que combinan chalet con cholet y que tienen una estética muy particular, muy colorida y demás, y en algunos casos de mucha, digamos, construcciones muy caras y demás, porque efectivamente son el producto del ascenso social de un sector importante de la sociedad boliviana que antes estaba postergada. Bolivia era un país, muy probablemente en algunas cuestiones lo siga siendo todavía, un país fracturado entre lo que se llama la media luna del sur y lo que es el altiplano. Digamos, la media luna del sur es la ciudad cabecera de esa Bolivia blanca, gringa, diríamos, con inmigración alemana además, que es Santa Cruz de la Sierra, que es el llano, contra la Bolivia más milenaria de La Paz, Cochabamba. Gracias. Estábamos en con la menor idea. Bolivia. Esto, los cholets, qué sé yo. Pero digo, en su medida todos estos procesos, uno de los denominadores comunes que uno podría pensar es, en algunos casos con mayor éxito, en otros casos con un poco de menor éxito, pero procesos inclusivos, digamos, y de incorporación de sectores sociales a la vida económica a través de la generación de empleo y también a través de las políticas públicas. Por ejemplo, otra de las políticas públicas muy exitosas en Bolivia es Bolivia ha llegado por primera vez en su historia al analfabetismo cero durante el gobierno de Evo Morales. Y todo esto en el marco de un complejísimo entramado político estatal, digamos, porque esto del Estado Plurinacional de Bolivia no es solamente un eslogan de campaña ocasional, sino que efectivamente hay una incorporación y distintos niveles en donde incluso ya comienzan a traer algunos conflictos antes impensados entre niveles prácticamente de democracia directa a través de los consejos de los pueblos originarios, combinado con un Estado nacional capitalista y sometido a las presiones. ¿A qué me refiero que empiezan a aparecer los conflictos? Bueno, uno de los conflictos fuertes que tiene Evo Morales hace unos años y no lo logra resolver es que tiene acordado con Brasil una carretera transamazónica que pasa por el Amazonas, conecta con Brasil y le permitiría, entre otras cosas, a Bolivia venderle buena parte de su excedente que tiene que ver con las reservas, las más importantes reservas de gas natural que hay en el mundo. ¿Contra qué choca eso? Contra pueblos originarios que habitan el Amazonas y que se oponen a que la carretera pase por ahí porque afecta a su hábitat. Bueno, aparecen, o el Brasil mismo, que más allá de O Globo y sus socios locales, hoy no apareció, pero hace un año o menos el Mundial no se hacía, porque había un descontento absoluto de sectores medios y demás. Hace un año, cuando fue la Copa de las Confederaciones, también apareció con mucha fuerza como un nuevo sujeto social que reclamaba mejor educación, bueno, algunos reclamos puntuales, transporte. Todo comenzó con un aumento del transporte público y demás. Ayer aparentemente no se expresó con tanta nitidez en las elecciones de la primera vuelta. Pero sí aparece, digamos, al subir el umbral de expectativas sociales, que es otro de los denominadores comunes que uno podría trazar entre estos distintos gobiernos de la región, aparecen nuevas demandas que antes no estaban presentes. Normalmente, cuando uno no tiene trabajo, demanda tener trabajo. Una vez que tiene trabajo, y quiere un poco más, quiere educación, salud y, si puede ser, vivienda. Y una vez que consigue eso, también quiere otras cosas. Es lógico y es lo, de alguna manera es una síntesis esquemática del desarrollo de la sociedad a lo largo de la historia. Ahora, otro denominador común que han tenido estos gobiernos, y yo creo que marca fuego el momento en el que estamos, es romper con la política del endeudamiento externo sistemático. Como buena parte de la crisis de la cual son hijos estos gobiernos o estas nuevas formas de concebir el Estado, tiene que ver con la crisis del endeudamiento externo, y uno podría decir, jugando con las palabras, eterno, digamos, lo mencionábamos las otras veces, el endeudamiento externo surgido a mediados de los 70 y que se fue profundizando en los 80 y 90, una doble trampa mortal. Por un lado, un endeudamiento que compromete a generaciones y generaciones a hacerse cargo de algo que ni siquiera vieron los frutos de para qué ese endeudamiento. Pero además, hubo a través de los, sobre todo de los organismos multilaterales de crédito, un disciplinamiento de las sociedades a partir de la renegociación de ese endeudamiento, que como una especie de círculo vicioso concluía con más endeudamiento y concesiones cada vez más importantes de soberanía política por parte de los estados nacionales. Hago una digresión, hoy lo han sobreseído a Domingo Cavallo por el megacanje de la deuda, megacanje que de manera fraudulenta y delictiva le agregó 150 mil millones de dólares de deuda a la Argentina, y que en buena medida tiene que ver con los papeles de la deuda que reestructuró la Argentina y que hoy están puestos en discusión por estos fallos del juez Griesa a favor de alguno de los fondos buitre. Y paradójicamente, para cerrar el círculo tragicómico, Cavallo, entre que hoy fue a los tribunales, muy probablemente esta noche o por ahí descansa hoy, pero mañana va y dicta clases de cómo negociar bien con los fondos buitres desde TN o cualquiera de los programas a los que les interesa el país, como decía el viejo programa de Bernardo Neustadt. Entonces, ese común denominador desendeudador que lo llevó adelante, básicamente lo llevaron con más profundidad, lo llevaron adelante Argentina y Brasil, pero también Ecuador logró una buena renegociación, declarando ilegítima buena parte de la deuda externa y renegociando el resto. Paradójicamente, no solo sirvió para liberarse de los condicionamientos impuestos por estos organismos de crédito, sino que además puso a salvo en buena parte a la región de los vaivenes de las políticas financieras globales. Digamos, estos gobiernos bancaron esta crisis que yo les mencionaba antes, financiera, especulativa, en la que está inmerso el mundo capitalista desde 2008, en buena medida porque se desengancharon de la dinámica financiera global. En los términos de las políticas neoliberales, sí, la Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y Venezuela y los demás países de políticas más o menos semejantes hubieran quedado enganchados con los dictados del Fondo Monetario Internacional, muy probablemente hoy las crisis sociales que se vivirían en nuestros países serían insostenibles, digamos. Por supuesto que afecta, claro, no se han desenganchado absolutamente del mundo, hay recesión y cuando hay una merma del crecimiento de Brasil, eso impacta en la Argentina, que de hecho es lo que está pasando sobre todo con el sector automotriz. Bueno, hay una serie de cuestiones, pero los estados, al haberse desenganchado de la dinámica global, paradójicamente han podido resistir en mejores condiciones, con instrumentos creativos de política pública, en mejores condiciones que lo que hubieran hecho si hubieran estado sometidos a esa política, que tenían que ver con la especulación financiera más que con el interés nacional de cada una de nuestras sociedades. El otro desafío común que están llevando adelante estos gobiernos y estos estados es el de controlar recursos estratégicos que cada uno tiene. Venezuela lo ha hecho con el petróleo, Brasil ha avanzado significativamente con el petróleo. En realidad, el Estado brasilero, a través de su empresa petrolera Petrobras, ni aún en el durante el reinado del más salvaje neoliberalismo perdió el control estatal sobre la empresa, siempre mantuvo al menos el 51% del control en manos del Estado. El gas y el petróleo que ha reconquistado el Estado boliviano. Se estima que Bolivia, en términos energéticos, exportaban el 80% de las ganancias y le quedaba el 20% para la economía boliviana. Hoy prácticamente han revertido en 180 grados el proceso. Esa es la razón por la cual en Bolivia hay un proceso redistributivo de la riqueza, de crecimiento en todos los índices, indicadores educativos, y que seguramente con, yo no diría décadas, siglos de postergación de los pueblos originarios, de las clases campesinas, populares bolivianas, seguramente van a hacer falta muchos más gobiernos de Evo Morales o similares para revertir totalmente el proceso, pero es indisimulable que Bolivia hoy está en un... En un andarivel muy distinto al que conocimos en la mayoría del siglo XX. Es más, hasta algunos no simpatizantes con las políticas de Evo Morales hablan del milagro boliviano. La Argentina, tratando de recuperar su matriz energética por el lado del petróleo, también por la generación de energía, pero también tratando de apropiarse de una parte de la renta extraordinaria del complejo sojero. Complejo sojero que hoy también presenta alguna paradoja en esta coyuntura, en donde ustedes saben que la producción, la última producción de soja de la Argentina, la mitad está esperando especulativamente una devaluación para resarcirse de apuestas mal asumidas por los propios productores. A principio de año la tonelada de soja costaba 500 y pico de dólares, hoy está en 300 y pico, digamos, están en una merma del 60% respecto de lo que podrían haber individualmente obtenido los productores, y en parte a través de las retenciones privó a buena parte de la sociedad argentina de, se estima, al menos 2.000 millones de dólares que formarían parte de las arcas del Banco Central. Y ahora, ante esa pérdida, se especula con gestar una nueva devaluación del peso argentino, con lo cual digamos, una devaluación en esos términos lo que significa es transferencia de niveles de salario de los trabajadores hacia los sectores, en este caso tenedores de, o que pueden captar divisa extranjera como el dólar. Pero digo, más allá de estas idas y vueltas, por supuesto conflictivas, nadie dijo que iba a ser fácil, es más, es muy difícil, pero hay un común denominador entre estos países de tratar de tener un desarrollo soberano. Y con esto termino, lo último es una integración regional que fue más lejos de lo que muy probablemente haya sido en el resto de nuestra historia, digamos. Ya no solo el acuerdo comercial que labraran al retorno de la democracia Alfonsín y Sarney, denominado Mercosur, y que nunca tuvo un avance mucho más allá de algunos acuerdos aduaneros, sino la gestación de nuevas instituciones como el UNASUR o la CELAC, pero sobre todo una actitud distinta respecto del destino común de todos nuestros estados. Digamos, la solidaridad planteada por los distintos gobernantes ante los intentos de golpes blandos, como se lo llaman ahora, en la región, como el intento en Ecuador o en Bolivia o en Venezuela, o la misma actitud solidaria llevada adelante en la cumbre anti-ALCA de 2005 en Mar del Plata, en donde por primera vez mandatarios políticos sudamericanos se enfrentaron de igual a igual con nada más y nada menos que no cualquier presidente de Estados Unidos, sino uno de los más bestiales, George Bush hijo. Digamos, hablan de un tiempo nuevo en la región insoslayable. Bueno, en este contexto es que se vienen desarrollando la última década, y es con este telón de fondo de redefinición del Estado es que la idea de la materia es que señalar que reaparecen o que son la condición de posibilidad para la reaparición de políticas públicas de comunicación. Las políticas públicas de comunicación en un contexto de Estado neoliberal eran prácticamente imposibles, Y además lo que quedó demostrado es que el principal eje opositor a estas políticas de distanciamiento con las políticas neoliberales han sido constituidos por las principales corporaciones mediáticas. Digamos, ante la implosión de los sistemas partidarios clásicos, quienes han ocupado el centro de esa escena de resistencia neoliberal han sido los principales grupos de comunicación de la región. Digamos, esto que nosotros conocemos de Clarín y algún que otro grupo menor en la Argentina no es muy distinto a lo que pasa en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela o en Brasil. A pesar de que aquí se lo presenta a la relación del PT con la prensa concentrada brasilera como una relación mucho más civilizada ante la persecución que se viene llevando adelante, se vendría llevando adelante en la Argentina en los últimos años contra los medios y contra los periodistas, basta escucharlo a Lula qué opina de O Globo y demás para saber que con detalles, con distintas particularidades, pero que hay ahí una disputa por la conducción de esta nueva etapa histórica en la región, y por eso no es extraño tampoco que hayan reaparecido políticas públicas de comunicación que muestren que es la soberanía popular expresada a través de los estados quien regula a los medios de comunicación y no al revés. Cerramos acá y bueno, la clase que viene entonces los textos que irían son los tres que les mencioné, donde vamos a hablar de las distintas denominaciones que se le están dando a lo que sucede en nuestra región.